¿Usted se define como artista? ¿Defino como artista? Sí, por supuesto. Sí. Y, sí. ¿Y como artista puede definir qué es para usted el arte? ¿El arte? ¿Tiene una idea de qué es el arte? Bueno, yo tengo, llevo el arte como vocación, como devoción del teatro. Pero en arte está el que escribe también, es un arte, el que pinta es un arte, el músico es un arte. ¿Y cómo se relaciona con todas esas otras artes? ¿Le presta atención? En mi caso es igual. Sí, usted como persona de teatro, ¿cómo se relaciona con la gente que pinta, con el que toca música, con el que escribe? Yo valorizo todo lo que... todo. ¿Le presta atención? No que le presto atención, lo valorizo todo. Es decir, yo no puedo hablar de un fulano que no quiera el arte ni sienta, por ejemplo, no porque no se le dé por el, elegir determinada cosa en la vida, sino porque yo no puedo, por ejemplo, hablar mal de un bandoneonista como Kiki Osterwalde, que de chiquito tocaba el bandoneón y el único sobreviviente que quedó conmigo. Yo lo miro como, para mí, lo miro como, eso es arte. Porque algunos, qué sé yo, yo conozco otro bandoneonista que no tiene, no, le robaron el bandoneón, menos mal. Escuchamos, menos mal, ¿no? Que no considero, por ejemplo, que haya realizado algo que tenga valor alguno, y no porque no lo pudo haber hecho, sino que sienten una responsabilidad que realmente no tienen que sentir, la responsabilidad. ¿Cómo es eso? Claro, uno no tiene que sentir responsabilidad. No.